dicen que han luchado en mil batallas, que la espalda de este mundo la conocen bien. Dicen que han estado en mil infiernos y que el rostro de la muerte lo han tocado. Dicen que han reído sin sentido, que no mienten, no sentían nada. Dicen que han llorado por amigos, que en sus brazos se les iba yendo el alma. Y yo me acerco como si fueran tierra sagrada y me convenzo de que la vida sí vale nada. Y yo me acerco como si fueran tierra sagrada y me convenzo de que la vida sí vale nada. Dicen que han vendido hasta su cuerpo, que ese monstruo te hace vender hasta el alma. Dicen que han tocado bien el fondo, que no hay Dios, eternidad, cielo, tormento. Y yo me acerco como si fueran tierra sagrada y me convenzo de que la vida sí vale nada. Y yo me acerco como si fueran tierra sagrada y me convenzo de que la vida sí vale nada. Dicen que un bicho les amenaza, pero no podrá con ellos ahora nada. Dicen que quieren vivir su vida, esta lucha de gigantes ya ganada. Y yo me acerco como si fueran tierra sagrada y me convenzo de que la vida sí vale nada. Y yo me acerco como si fueran tierra sagrada y me convenzo de que la vida sí vale nada. Sagrada.